Muy buenos días a toda la audiencia de Hecatombe. Estamos muy temprano acá en la mañana del día lunes. Los compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, teniendo esta instancia de comunicación, de ir continuando con esta puesta a punto sobre este tema tan importante, tan sensibilizador de la clase trabajadora, como es el tema de la reforma de la seguridad social. Antes que nada, un gran saludo a todos nuestros compañeros y compañeras del Frente de Defensa de Paysandú, que es de alguna manera el nombre que lleva la comisión que hemos integrado, que hemos logrado conformar y que cada vez somos más compañeros que nos encontramos en esta lucha social y organizada de la clase trabajadora. Un saludo también a Juan Monzón por siempre su disposición y amabilidad para poder, bueno, transmitir estas circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Decirles que la semana pasada estuvimos realizando un encuentro presencial que nos debíamos también para hacer una evaluación de la jornada en la que recibimos a Karina Sosa, a Luis Freda en la ciudad de Paysandú, que hicimos toda una agenda de prensa bastante importante y demás. La semana pasada fue la primera instancia donde nos encontrábamos con todos los compañeros de forma presencial. Podíamos hacer una evaluación de eso y también se presentó la parte de números finales, digamos, del beneficio realizado el 1 de mayo. La verdad que muy conformes con el resultado de la actividad, entendiendo también de que a veces las expectativas, producto de todo el trabajo de organización y de difusión previo que realizamos, el compromiso y la responsabilidad que dedicamos a cada actividad que se genera, a veces son más elevados que los resultados que obtenemos. Entendemos también de que estos procesos tienen estas características, ¿no? Nosotros hace más de un año que estamos funcionando en la ciudad, que estamos de forma continua en los espacios de radio. Tenemos 3 espacios semanales, a los cuales siempre son muy valorados para nosotros, siempre los agradecemos, siempre estamos presentes. Tenemos estas reuniones presenciales ahora, pero en algún otro momento tenían otras características. Y bueno, y continuamos y continuaremos trabajando en esta línea de estar continuamente informándonos y alertando sobre todo a la clase trabajadora sobre esta situación que en muy corto plazo estaremos viviendo en nuestro país. Decirles que, bueno, muy contento con los resultados del beneficio. Pudimos cubrir todos los gastos necesarios para la compra de los pollos, condimentos y demás elementos que se necesitaron para el beneficio quedaron cubiertos. También quedó cubierto un servicio que contratamos que tenía que ver con la difusión en diferentes espacios de radio. También lo logramos cubrir con la ganancia del beneficio. Y nos quedó algún ingreso que bueno, que sin duda es importante, sobre todo cuando necesitamos estar haciendo cartelería, folletos, pintura, además. Así que bueno, agradecerle muchísimo a la población sanlucera, como ya lo hemos hecho, porque cada vez que hemos planteado, en este caso es el segundo beneficio que realizamos, tenemos una buena respuesta también de la población toda, ¿no? Nosotros esto nos da un respiro, nos da la posibilidad de poder seguir funcionando de forma autónoma como lo estamos haciendo. Y esto es sin duda algo muy valioso para nosotros. Bueno, haciendo una reflexión a lo que tiene que ver directamente al tema de la seguridad social, a los medios de prensa, a las últimas declaraciones. La semana pasada también se reunió el presidente de la República con los legisladores del Partido Nacional. Recibiendo también al señor Rodolfo Saldain, que ya hemos estado conversando, ¿no? Es un señor que se repite en diferentes momentos históricos de la seguridad social de nuestro país. Fue ahora recientemente el presidente de la comisión de expertos, también fue correlator de la reforma que de alguna manera planteó, puso en marcha el sistema privatizador de la SAFAP. Bueno, se reunieron, estuvieron hablando de las características de la reforma y demás. Bueno, de ahí se desprenden algunas declaraciones, ¿no? Por un lado, el señor Rodolfo Saldain da como un hecho el aumento de la edad, de 5 años de aumento de edad. De alguna forma deja entrever que sería para a partir de los que tienen, por ejemplo, 50 años de edad, ya tendrían que trabajar 5 años más, no los que tienen 55. Nosotros, este tipo de situaciones, bueno, nos llevan a un montón de otros planteos que hemos hecho, ¿no? Esta cuestión de dividir la población, ¿no? Pero bueno, sin duda que estaremos desarrollando más estas cuestiones. También se dijo de que, bueno, de que la reforma se va a hacer, de que la reforma es una medida que debe ser tomada. Nosotros entendemos de que esto también, o sea, es lógico que así sea, sobre todo porque existen de alguna forma sugerencias y condiciones, como está plasmado en las condiciones de préstamo que se firmó en enero de este año, por ejemplo, con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que establece claramente una de las condiciones es continuar con la reforma de jubilaciones y pensiones, de esa forma está redactado, sabemos que es la reforma de la seguridad social. Entonces es claro que no depende de solamente de voluntades políticas, sino que también hay una influencia de entes internacionales sobre esta medida, sobre esta reforma. De alguna manera también se advierte que el hecho de que se realice ahora o que se realice más adelante, lo que provocaría una dilatación en el tiempo, ¿no? De llevar adelante la reforma, que no sería demasiado, ¿no? O sea, si no se concreta este año, se concretaría el año que viene, según lo expresado en la prensa. Esta dilatación provocaría que la reforma sea mucho más severa. Esto realmente es que preocupa, porque si uno que está informado de los puntos que se recomienda por la comisión de expertos, son puntos bastante severos y bastante críticos. Hay cuestiones que sin duda no se expresaron una vez terminado el encuentro entre el presidente y los legisladores. Por ejemplo, en estos puntos que se recomiendan, bueno, dice que de alguna manera se van a tomar en cuenta todos los puntos recomendados por la comisión de expertos, que era a las claras también era evidente que iba a ser de esta manera, pero por ejemplo dicen, bueno, está el aumento de la edad, esto estaba planteado, había dos posibles escenarios, podía ser a partir de los 50 o los 55 años en las recomendaciones, hoy por hoy sabemos que va a ser a partir de los que tienen 55 años quedarían exonerados, los que tienen 50 tendrían que trabajar 5 años más, a partir de ahí. Pero tampoco se dice, por ejemplo, que sí están los puntos de la recomendación de los expertos, el tema de la baja de la tasa de reemplazo, que es el cálculo que se realiza a los trabajadores cuando dejan de ser activos a ser pasivos, que llevaría en muchos casos a recibir una jubilación del 33%. Bajando notoriamente más del 50% el ingreso de estos trabajadores, ¿no? El ingreso de estos hogares uruguayos. Así que sin duda hay mucho por conversar, mucha tela para cortar, muchas cosas que todavía no se dicen y la verdad hay cuestiones que a nosotros nos alarman, así como en algún momento estuvimos advirtiendo, anticipando, denunciando cuáles podrían ser las características de las recomendaciones de los expertos, teniendo en cuenta algunas declaraciones, teniendo en cuenta la forma en la que venían trabajando y demás, y después el resultado fue mucho más crítico de lo que esperábamos. Tememos que con el tema de la reforma pase lo mismo, de la reforma como tal, ¿no? Nosotros tenemos como base de información ahora los puntos de las recomendaciones de los expertos presentados el año pasado, pero también tenemos en cuenta todas estas otras características que se están dando. Cualquier información venga de nuestro país, como venga del exterior, como pasa con estas influencias que hay de entes internacionales, sin duda que afectan y mucho en las condiciones en las que se va a dar esta reforma. Nosotros lo que decimos es, por otro lado, que la organización popular, la organización del pueblo, la organización de la clase trabajadora, de los jubilados, de la gente joven que se está organizando y que está buscando de alguna forma llevar adelante este movimiento nacional en defensa de la seguridad social con un proyecto alternativo, con una propuesta diferente a una reforma de la seguridad social que no tenga estas características neoliberales que se están proponiendo. Es posible, ya lo hemos dicho, vamos por una reforma constitucional que no solamente va a enfrentar, va a oponerse a las características de la reforma de la seguridad social que se propone, sino que también va a eliminar el sistema privatizador de las AFAP. Un sistema que se ha instaurado para generar grandes capitales de ingreso al sector privado con el sacrificio, con el capital, con el costo de vida de los trabajadores. Y esto no se ve reflejado en, por ejemplo, las rentas, cuando decimos que el promedio de renta que paga la SAFAP es de 7 mil pesos. Es una triste realidad que muchos trabajadores y trabajadoras viven a diario. Una triste realidad que descubrieron en el momento en el que se jubilaron, que fueron engañados con esto de la posibilidad de tener dos jubilaciones. Cuando empezamos a conversar con la gente y les explicamos algunas de las características que tiene este sistema privatizador, qué hacen con el dinero, a dónde va, por qué sabemos que las decisiones políticas difícilmente vayan en contra de este sistema, por qué están condicionadas. En realidad, ¿a quiénes beneficia? Porque realmente este sistema privatizador tiene un beneficio. El tema es que el beneficio no va para quienes son sus financiadores, que son los trabajadores. Son los trabajadores quienes financian este sistema privatizador, pero los grandes beneficios van hacia el gran capital y también en gran parte a los diferentes representantes políticos cuando nosotros decimos que, por ejemplo, el sistema de las AFAP es el principal comprador de bonos de deuda del Estado. Entonces, decirles que lo que estamos haciendo hasta el momento, quizás a veces parece incipiente, parece que va demasiado lento, está dando sus resultados. Decimos que es posible, que cada vez somos más, que todos podemos aportar algo, que incluso la importancia de estar informados, de poder difundir esto con vecinos, con la familia, de poder conversarlos, porque nosotros vamos a tener una instancia en la que vamos a salir a juntar firmas para aprobar esta papeleta, porque esto se resuelve de forma democrática, porque esto tiene una solución, que es una reforma constitucional, que estamos trabajando en esta papeleta, que le podemos anticipar que el punto que ya está en la papeleta, para el plebiscito es la eliminación del sistema de las AFAP. Y de ahí en más también poder confrontar todas estas características de la reforma que se vayan a plantear y también respaldar el proyecto alternativo de los trabajadores de la seguridad social, de los trabajadores de ATCS, que van sin duda en busca de equilibrar esta balanza de la justicia que está bastante desequilibrada, en desmedro de la clase trabajadora y a favor del gran capital, a favor de los patrones. Nosotros decimos que es momento de preservar este sistema de seguridad social que ha sido ejemplo durante tanto tiempo a nivel mundial, de que demostrar de que los uruguayos entendemos, comprendemos, cuidamos y respetamos el sistema de seguridad social que tenemos, que lo vamos a defender entre todos, que lo vamos a defender con estas herramientas democráticas que tenemos, constitucionales, y que el poder lo tiene el pueblo y que el pueblo no va a pagar esta crisis. Estamos decididos a enfrentar este sistema. Y bueno, decirles que los estamos esperando, siempre a disposición de establecer cualquier instancia de diálogo, de comunicación. Nos estaremos encontrando el próximo lunes. Desde ya, muchas gracias y esperemos tener alguna otra novedad con relación a esto. Positivamente, más allá de que las noticias no sean del todo positivas, hay una mayor difusión en los medios de prensa de este tema, ¿no? Que en un momento parecía bastante secreto y disimulado por los grandes medios de prensa. Así que decirle que nos encontramos el próximo lunes. Muchas gracias. Por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al movimiento nacional en defensa a la seguridad social.